te tengo metida entre mis sesos, y a tuita ahora mi pensado es pa' tú. Emborrachao te viva recordando, y hasta en la sopa yo atisbo a su merced. Puñalada y media me meto en la barriga, donde me digas que mí no soy de tú. Y quizás mente me zampe la otra media en esa presa que llaman corazón. Y quizás mente me zampe la otra media en esa presa que llaman corazón. Escarbao por tus amoríos, y hasta roncando te me atraviesas por ahí. Y cuando pelo los ojos rebuznando, es porque digo no estás aquí con yo. Puñalada y media me zampo en las orejas, por tus amores yo me dejo aruñar. Por tú me tiro un balazo en una mano, y un policía me puede repañar. Por tú me tiro un balazo en una mano, y un policía me puede repañar.